Saludos a la audiencia de Farco. El pedido de justicia por Arcoiris llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Arcoiris es una niña de 6 años que hace 4 años reveló a su mamá Delfina Silva Sarranz abusos sexuales que sufría por parte de su abuelo paterno, quien es el jefe de despacho de la Secretaría de Justicia de la provincia de La Rioja. Desde el 2018, es decir, a los 2 años de Arcoiris, su mamá se encargó de realizar las denuncias para conseguir el impedimento de contacto entre la niña y el abusador, medidas que el progenitor se encargó de romper al reunir a su padre con su hija. Para resguardar a la niña, Delfina tuvo que viajar a Buenos Aires y actualmente el Poder Judicial solicita que vuelva a La Rioja por una mediación judicial. Esta finalmente se suspendió gracias a la militancia de la Mesa de Justicia por Arcoiris. Solange Birmaum, parte de la organización, relató esto último. Finalmente se suspendió esta indagatoria, lo cual, bueno, por supuesto que trajo alivio, pero bueno, sabemos que siguen con este nivel de violencia institucional y bueno, seguramente van a reprogramar la indagatoria, con lo cual seguimos en estado de alerta. Creemos que igualmente esta suspensión es muy positiva y tiene que ver con todo el acompañamiento que se viene realizando a Arcoiris y a Delfina, su mamá. El reclamo fundamental es que el Poder Judicial de La Rioja incumple los derechos de la niña. Debido a esto, se vienen realizando constantes movilizaciones para visibilizar las denuncias y la situación. Desde la provincia del Norte se resolvió restituir a Arcoiris a su progenitor por parte de la fuerza pública y privar a Delfina de ejercer el cuidado de la niña. Frente a esto, la lucha de la mesa continúa. Birmaum explicó cómo continúan y los avances del colectivo. Con la movilización importante que se hizo el viernes en la Plaza de Mayo y también con el acompañamiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, consideramos que tuvo que ver el pedido de informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia el Estado argentino para conocer, bueno, ¿no?, el estado de actuaciones que se vienen realizando para proteger a Arcoiris. Frente al pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, existe un plazo de 10 días para que el Estado argentino responda al pedido de informes. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.